Radio Cuyum. Bueno, y hemos comentado acá en muchos programas información de te llegan facturas del gas con los costos en nuestros barrios, La Gloria, Huarpes, Paulo VI, es muy normal que la electricidad, por ejemplo, el gas, te lleguen con consumos estimados porque no entran a medir. Yo cuento, por ejemplo, en mi casa, desde enero no van a medir el gas y me llegan facturas. Este mes me llegó una factura de 1.400 pesos con un consumo estimado de gas que cuando voy a ver el medidor no era. Sabemos que hay organizaciones que luchan por la defensa no solo de esto, sino también de otros abusos que hay, y ha nacido una nueva ONG que se llama Consumidores Mendocinos. Estamos en contacto telefónico con Gisela Limberti. ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Juan Pablo. Gracias por llamarnos. Bueno, nos interesa mucho saber, sabemos que hay otras organizaciones que también buscan defender a los consumidores. Contanos un poquito por qué, Gisela, nace Consumidores Mendocinos y cuáles son las cosas que esta organización propone y busca. Bueno, mira, un poco lo que vos estabas diciendo recién sobre el tema de las tarifas. Nosotros, de manera conjunta con algunos amigos y colegas, empezamos hace un año y medio aproximadamente a participar en las distintas audiencias públicas porque entendíamos que estaban avasallando estos aumentos de derechos fundamentales de la ciudadanía de Mendoza y Argentina. Se estaban violando derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Nacional y tratados universales, como por ejemplo el acceso a una vida digna. ¿Qué implica el acceso a una vida digna? Bueno, justamente acceder a servicios básicos como el agua potable, la luz, el gas natural, y con aumentos del 200 y 220% aproximadamente, como ha sido el de la luz y el gas, queda claro y evidente que estos derechos están siendo violados, que estos aumentos de las tarifas están siendo confiscatorios al bolsillo de los mendocinos. Entonces, decidimos participar, no como asociación, porque hasta ese momento no se nos había ocurrido la idea, y vimos el total desinterés que había por parte del gobierno provincial y del gobierno nacional de escuchar a los ciudadanos lo que tenía para decir. Las medidas ya estaban tomadas de antemano, la audiencia pública, los documentos ya estaban pactados, muchas audiencias no fueron públicas, como se dice, no pudimos entrar, la del gas estaba inscrita y me quedé afuera, no me dejaron pasar. Y decidimos entonces darle un marco legal a este trabajo que veníamos haciendo y tratar de sumar la mayor cantidad de voces a decir lo que tienen para decir y a defenderlo, porque este es un problema que nos afecta a todos. Y la única manera de tratar de ponerle un freno creo que es organizándose y saliendo a la calle y saliendo a cualquier instancia de participación, como las audiencias, a decir que esto es un atropello a derechos esenciales de los seres humanos, básicamente. Así es, Gisela. Mira, y te hago una consulta, ya que estamos, para que también la audiencia de nuestros barrios, de Godoy Cruz, de Maipú, de Luján, de Capital, Guaymallén, que nos está escuchando, se entere. Es muy común en algunos barrios, mal llamados marginales, y ahí caemos barrio de La Gloria y todo, que, por ejemplo, vos tenés una obra social, pero resulta que el servicio de ambulancia, privado que debe, te dice alegremente, no entramos a ese barrio. O te pasa lo mismo con servicios de telefonía, por ejemplo. Tal cual. Telefónica, el correo a veces no te llega, otras cosas. Eso también es algo que uno debería como consumidor denunciar y a estas empresas, ¿no? Por supuesto. Nosotros vamos a defender y patrocinar cualquier tipo de abuso en las relaciones de consumo. También esto que vos estás diciendo, una vez que un consumidor o un usuario paga por un servicio o por un bien, tiene el derecho a reclamar porque le presten el servicio de la misma manera que cualquier mendocino que viva en cualquier punto de la provincia, no importa dónde viva, digo, tenemos el mismo derecho. Tenemos ya varios reclamos de esto que vos me estás diciendo de las obras sociales. Bueno, el equipo de nuestros abogados ya están agotando las vías administrativas y en caso que no dé una respuesta, ir por vía judicial. Así que también recibimos esos reclamos. Bien, la gente se puede comunicar con ustedes acercándose. La ONG tiene en la calle Echeverría 21 de Capital. Exacto. ¿Sí? Tienen un Facebook de la organización. Ese sí, Facebook. Sí. El Facebook de la organización es Asociación Civil Consumidores Mendocinos. Nos pueden escribir por privado. Ajá. Si no, comunicándose telefónicamente al 153-337989. Nosotros, ajá, vamos derivando, depende el tema de la denuncia, lo vamos derivando a nuestros equipos técnicos y bueno, les vamos brindando asesoramiento y viendo qué acciones se pueden llevar a cabo. Así es. Y si no, escribir por correo electrónico a consumidoresmendocinos@gmail.com. ¿Es así? Exacto. Bueno, Gisela, nos parece muy bueno difundir la organización de ustedes, como otras que defienden a los consumidores. Y seguiremos en contacto y los molestaremos. Y no, sepan, por favor, que cuentan con la radio comunitaria Cuyum para también, si quieren ustedes, llamarnos y avisar y difundir información. Así será. O incluso acercarse por la radio para que los vecinos y vecinas, a veces uno, mira, lo agobia tanto, va a preguntar a un lado a otro, que terminan, por ejemplo, los otros días, vecinos nos acercaron la inquietud de que no sabían si había que renovar para tener la tarifa social con la electricidad, el gas o el agua, si tenían que renovar, a uno les había llegado citaciones, otros no sabían si podían seguir accediendo, y esa información que es pública y debería estar a disposición de todos, no está, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, es el gran problema que usted decía recién, hay mucha desinformación y la gente por ahí se termina cansando, y dice, bueno, ya está. Sí, pago. Porque estoy harta de ir a hacer los trámites. Y con respecto a la tarifa social, nosotros estamos elaborando un proyecto de ley para crear un registro único de tarifa social en la provincia de Mendoza. No puede ser. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.